chico de la pata, yo pasé por doce. Dicen que me hace que me voy a animar. Dicen que yo que te traje noche y día. Eres un lela. Y un día con mi hijita, chica, ven a verme. Y le digo, no me caen los viejos rabos de vida. Y camina mi cuarto, muy lentamente. Con la esperanza de verlo. Chico de la mata, me doy cinco doce. Chico de la mata, me doy cinco doce.